Antes que nada, soy hijo de Ricardo Fermín Alvareda, detenido, secuestrado el 25 de septiembre de 1979, torturado y asesinado esa misma noche en el chalet de hidráulica de acá de la localidad de Carlos Paz. Mi nombre es Fernando Alvareda, soy hijo, y fui querellante en la causa, en el segundo juicio que se llevó adelante en Córdoba por la desaparición, tortura y muerte de mi padre. ¿Cómo concluyó ese proceso? Con condenas perpetuas para todos los acusados y con una condena de 18 años para quien fue quien lo tomó detenido, digamos. Sentencia que quedó firme y por la cual a partir de ahora empiezo el camino de la reconstrucción de su legajo personal, porque él era personal de la policía de la provincia de Córdoba, fue asesinado por sus mismos compañeros de la fuerza y en el archivo provincial de la memoria obtuve copias de su legajo en donde obra en las primeras fojas del legajo o en las últimas, digamos, de su etapa, está dado de baja por no asistir a su trabajo. Obviamente que no iba a asistir a su trabajo por su calidad de detenido y desaparecido. Y después está dado de baja por la Ley de Seguridad Nacional, derogada ya hace un par de años, bastantes años, y por lo cual a partir de ahora comienzo el camino de la reconstrucción de su legado. ¿Qué significó para vos poder tener justicia, ¿no? que el caso de tu papá, que lo que le sucedió a él, llegue a ser parte de los juicios de lesa humanidad en Córdoba? Un orgullo enorme porque si bien no hace falta por ahí demostrar mucho las consecuencias de lo que causó en mi vida y que sigue causando en mi vida la desaparición de mi padre, con amenazas, con persecuciones y con cuestiones familiares aún no resueltas. Siento mucha felicidad porque llegar a, después de tantos años, y que mi abuela haya sido, la mamá de mi papá, haya sido la que inició ese proceso, que lamentablemente no llegó a haberlo concluido, porque bueno, los años pasaron, las leyes de impunidad tuvieron procesos, y eso, mucho orgullo, mucha satisfacción, acompañado por mis hijos, acompañado por mi mujer, acompañado por mi familia, por mis compañeros siempre. Siento mucho orgullo y mucha alegría. Hiciste referencia en tu intervención a la señalización de la casa de hidráulica. ¿Qué significa para vos poder concretar esto y qué plazos, ¿no?, serían posibles para que sea señalizado como un sitio de secuestro, tortura y exterminio? Trabajando para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el año 2014 en Buenos Aires, viajé para Córdoba para trabajar en lo que era la proyección de la señalización. A partir de ahí empezamos un trabajo donde se hizo fotomontaje, donde irían los carteles, cómo sería la señalética en la ruta, porque es un camino muy sinuoso y la señalética tiene que ser muy, muy precisa para que el conductor no se distraiga y logre el objetivo de señalizar el lugar. Ese camino se truncó con la llegada de Macri al gobierno porque lo que hizo fue despedazar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y todo eso quedó trunco. Con Horacio Petragala a la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se volvieron a retomar la idea de señalizar, de seguir señalando los sitios de memoria y este sitio de memoria en particular. Había como una negativa y una disyuntiva porque como perteneció a la policía de la provincia de Córdoba y sabemos lo que es la policía de la provincia de Córdoba, siempre había palos en la rueda para expropiar el lugar porque para que se transforme en un museo, en un museo de sitio, en un lugar de memoria, en lo que después decidamos que sea. Pero lo primero que tenemos que hacer es la expropiación, que se está logrando, que se está trabajando y está programada para mediados de abril. No va a pasar mucho más de eso, primeros días de mayo, no mucho más de eso. La expropiación en sí y después el avance de la señalización. La señalización en sí ya prácticamente es el inicio de la expropiación. La expropiación lo tiene que hacer la provincia de Córdoba porque es un lugar que pertenece a la provincia de Córdoba, se lo tiene que ceder al gobierno nacional. En ese trámite también estamos nosotros, los familiares que tuvimos nuestras víctimas ahí. Nos ponemos al hombro esa situación para que rápidamente lograr lo que muchos por ahí no logran, que es el obtener los testimonios, la foto, las telemetrías, contar, divulgar, que se conozca y bueno, a partir de eso que se toman las decisiones. Eso ya está todo concluido, con lo cual somos optimistas en que esto va a suceder muy pronto. Escuchábamos la primera parte de la entrevista que podíamos hacer luego de finalizado el acto en la escuela Carlos Paz a Fernando Alvareda, que daba cuenta de este proceso de señalización, ¿no?, que está en marcha, que implica una expropiación y que estamos hablando del chalet de hidráulica, donde fue un punto de secuestro y de detención ilegal y tortura de personas durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Bueno, un proceso donde está dando pasos firmes a partir del trabajo de familiares de víctimas, entre ellos Fernando, que pudo plantear, ¿no?, también como otro punto en esta instancia de avance de la señalización de los sitios donde actuó el terrorismo de Estado en el interior de la provincia, lo que va a suceder este jueves con la señalización del Hospital Colonia Santa María aquí en el corazón prácticamente del departamento Punilla. Sobre esto le podíamos preguntar en línea de, bueno, el valor que tiene la posibilidad de ir demarcando, reconociendo, ¿no?, la forma en que operó el terrorismo de Estado en nuestro departamento, y esto nos decía. Es muy valioso y, como te decía al principio, yo entiendo la idea de que cada sitio de memoria tiene que ser señalizado. Cada lugar donde hubo un detenido es un lugar donde ocurrió un delito. Con lo cual, no por cuantificar ni por calificar la calidad del delito, vamos a dejar de señalizarlo. Por lo menos ese es mi carácter de transmisor de las ideas que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es un norte que yo me he fijado, sobre todo para Córdoba. Buenos Aires está prácticamente todo señalizado, queda muy poco por señalizar. Y Córdoba es un paradigma en donde, te reitero, volvemos a la lógica esta de que el gobierno pone la pata encima de algún proyecto o de la búsqueda de la verdad, y siempre nos encontramos en esa situación. Después de la señalización del hospital y del chalet de hidráulica, me voy a continuar con el pedido de toda la señalización de lo que es el corredor de Sierras Chicas, todas las comisarías que hubo en el corredor de Sierras Chicas. Y a eso también voy a convocar a la gente a que se una, y bueno, cuando tenga más información la iré brindando para que todos los medios puedan obtenerla. En cuanto a Punilla, ¿hay otros puntos que también estén en agenda para avanzar en una señalización? Sí, como te decía, todo lo que es el corredor de Sierras Chicas, la parte que le toca a Punilla, por ejemplo, y el departamento Colón, hay comisarías, hay parajes en donde hubo detenidos desaparecidos y que hoy son lugares que están habitados y que antes estaban habitados por policías que hacían control caminero, las famosas pinzas, hay muchos lugares. En su momento en la radio, en el marco de la señalización del Hospital Colonia Santa María, nos hicieron referencia a la comisaría de Cosquín. ¿Tenés información sobre qué ocurrió allí o no? ¿Qué datos permitirían señalizar este sitio como un punto de secuestro, bueno, durante la dictadura? Es parte de lo que te decía recién, de lo que es lo que yo le llamo el corredor Sierras Chicas, departamento Colón y Punilla. Sabemos que la ruta 38 es una ruta que viene desde el norte y que posibilitó al ejército y a la policía en su momento denominada en ese momento, como la denominaban ellos, el área 311, un circuito de ida y venida de detenidos que llevaban detenidos a Catamarca, a La Rioja, a Tucumán, a Salta, a Santiago del Estero, a Jujuy, y todo ese recorrido que nos va a llevar hasta el límite con Santiago del Estero, a los límites con el norte de la provincia, todos y cada uno de esos lugares van a ser señalizados, particularmente el de la comisaría de Cosquín. También estamos trabajando, pero hay gente que conoce más el caso y que está trabajando muy duro con la Secretaría de Derechos Humanos. Me ha tocado participar de alguna reunión, pero no tratamos de no pisarnos para que haya una dualidad y una versatilidad en cuanto a los movimientos, para que todos podamos actuar libremente en cada uno de los sitios. Escuchamos otra de los fragmentos de la entrevista que le podíamos hacer a Fernando Alvareda, donde nos relataba, ¿no?, este circuito represivo que giró en torno a la ruta 38 y que se está tratando de identificar en cuanto a el rol que tuvieron, por supuesto, las comisarías, pero también otros organismos pertenecientes al Estado, como lo decíamos, la señalización del Hospital Colonia Santa María, hoy, bueno, incluso la Casa de Hidráulica, parte de entender cómo operó el terrorismo de Estado en Punilla. Es el desafío año a año, cada 24 de marzo, quedó planteado de alguna manera en el acto que se realizó en Villa Carlos Paz y también en actos que se realizaron en otros puntos del departamento Punilla. Teníamos la posibilidad también de preguntarle a Fernando, que le tocó hacer uso de la palabra y poder reflexionar sobre este día allí frente a todo el público presente en la Escuela Carlos Paz, sobre cómo transita esa fecha como hijo de una persona que fue secuestrada y asesinada en el marco del terrorismo de Estado, y esto nos decía. Carlos Paz para mí es muy, muy caro a mis sentimientos en relación a que me convocan siempre y me han abierto puertas que en algún momento ni siquiera en Córdoba logré que se me abrieran. Es como parte de mi familia, te diría. Atravesar un 24 de marzo para mí, desde la desaparición de mi papá, es un doble, se podría decir, es un doble estándar, porque la vida tiene estas casualidades y estas cuestiones que tienen que ver con lo paradigmático, que nunca vamos a entender. Yo cumplo años un 24 de marzo, hoy es mi cumpleaños, con lo cual, entre llantos y festejos, festejar no festejé nunca mi cumpleaños, a partir de los 8 años, que fue cuando desapareció mi papá en 1979, y siempre es un día en el cual yo elijo conmemorar el día en sí, marchar, encolumnarme en la calle y participar de los lugares donde se me invite, y elijo no festejar. Por último, y agradeciéndote aquí el tiempo con la radio, ¿cuál es el mensaje que como familiar le puedes dar a quienes hoy no se acercaron a formar parte de este acto, ¿no?, a ese sector de la sociedad que hoy quizás no esté marchando, no esté movilizado? Es gente que, por eso yo lo marqué ahí cuando me tocó hablar, entre el ellos y nosotros hay una diferencia sustancial en cuanto a tratar de entender cuál es, qué fue lo que ocurrió en el pasado reciente. Evidentemente está absolutamente comprobado, el que no está es porque fue cómplice, o porque omitió, o porque ocultó. Con lo cual, esa parte de la sociedad que hoy no está acá tiene que ver con que en su momento quienes tenían la decisión democrática de intervenir sobre la educación de nuestros hijos en los colegios estaban más pensando en tratar de informar quién fue Martín Miguel de Güemes, Rosa, San Martín, Belgrano, etcétera, etcétera, etcétera, la batalla de Obligado y todo lo demás, de lo cual no estoy en contra, y no se preocuparon en instruir a nuestros niños y a nuestros hijos en lo que fue el pasado reciente, y que es un pasado tal vez mucho más importante que los acontecimientos de lo que fueron liderados por estas personas que te nombré. Sumo una más. ¿Puede ser que te acompañe tu hijo? Fermín, obvio. ¿Siempre te acompaña a los actos, a las actividades? Y particularmente, ¿cuáles son tus sensaciones de poder vivir esta fecha y esta actividad junto a él? Mira, la sentencia del juicio de mi papá se dio el 12 de diciembre del 2009. Y él nació el 21 de enero del 2010. Con lo cual, mi compañera, su mamá, estaba sentada en el cerquita mío del estrado, y él ya desde la panza sabía qué era lo que estábamos haciendo. Lo que yo estoy haciendo con ellos, o lo que hice con ellos, es un trabajo de dejarles un legado, de que sepan quién fue su abuelo, a qué se dedicó, qué hizo por esta democracia, él y sus compañeros y compañeras. Y lo que hago habitualmente es no obligarlos a que ellos hagan nada que no tengan ganas de hacer. Él está hoy acá porque hoy decidió levantarse y acompañarme. Y si no lo hubiese querido hacer, no lo hubiese hecho y yo lo hubiese entendido. Si quiere ir a la marcha a la tarde, va a ir a la marcha. Si no tiene ganas de hacerlo, no lo hará. Mi hija lo mismo, son luchadores, son muy respetuosos de las decisiones mías, y yo soy muy respetuoso de las decisiones de ellos. Los crío con absoluta libertad y ellos saben dónde pueden encontrar un punto en común para conmigo, siempre.